Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Y qué lindos momentos, Jorge. Más en estas mañanas, esta mañana de hoy, primero de noviembre, primaveral, realmente, te digo, no tan caluroso. Hasta ahora todavía da para estar con un abriguito liviano. Nos vinimos al Liceo Departamental, Liceo número 1, y estamos con su directora, con Miriam Machado, porque ha logrado lo más difícil de lograr, y es que el profesor Bernardo Blechmar llegue aquí a nuestro departamento, al quinto piso, y pueda brindar una charla. Esto va a ser el 3 de noviembre, de 9 a 11, allí en el quinto piso, y agradecemos a Miriam, porque además la idea justamente de hoy es invitar a la población a no perderse justamente esta charla, la gestión como palabras para decir. Me encantó el título, Miriam. Sí, es muy subjetivo, muy subjetivo realmente. El profesor Bernardo Blechmar es un catedrático muy importante argentino, es consultor de la Flaxo, es licenciado en Ciencia de la Educación y tiene muchos otros méritos. El profesor fue el que sugirió que la gestión como palabra, porque gestionar es hacer que las cosas sucedan, como dice Bernardo Blechmar. Nos encantaría que pudieran acompañarnos, es el jueves, como muy bien dijiste, de 9 a 11, en el quinto piso del Intendente. ¿Es una charla abierta a todo público o hay algún límite al ingreso? No, es una charla abierta. En principio está más dirigida a docentes, a directores y a inspectores, porque trabaja sobre la gestión. Pero sí, es una charla abierta y es muy productiva, porque a todos nos pasa. Bien. ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo llegas tú puntualmente, que sos finalmente la organizadora de todo este tema? ¿Cómo llegas al DESMAR? Bueno, nosotros lo organizamos con el director del Liceo número 3, el profesor Ricardo Rodríguez, y en abril tuvimos una conferencia en Montevideo, a la que asistió el director del Liceo número 3, y luego de ahí nos anotamos en los cursos de docentes argentina, en la UBA, y a partir de ahí empezamos a vincularnos con este profesional que es uno de los organizadores o trabaja ahí para en los cursos de docentes. Y lo contactamos, le mandamos un mail y él nos respondió. Estamos muy muy orgullosos porque realmente es una personalidad muy importante a nivel mundial. ¿Y lo que va a ser el título de la exposición lo elige él o se lo plantearon? Sí, se lo planteamos nosotros porque habíamos trabajado ese tema, que la gestión tiene que ver con la palabra y con las palabras que habilitan o que a veces no habilitan. Y por eso las cosas suceden en un liceo, en una escuela, en una universidad, y a veces no salen tan bien. ¿Y cómo es en este ámbito donde estamos, en este liceo número 1, la palabra, el poder de la palabra? El poder de la palabra, bueno, la palabra habilita en este liceo y estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado este año realmente. ¿Qué se ha logrado? Bueno, hemos logrado, por ejemplo, que nuestros chicos hayan ido a la MENÉ en Montevideo, en el proyecto ONU, y hayan sacado una mención especial, por ejemplo. También logramos que los chicos que tienen una profesora en inglés hicieron toda una representación para políticas lingüísticas de CODISEN, que no es poca cosa, entre muchas otras, ¿no? Claro que sí. Bueno, reiteramos si te parece el día, la hora, el lugar, si hay algún tipo de costo, si se pueden anotar en algún lugar. Sí, es el día jueves 3 de noviembre, entre las 9 y las 11, en el quinto piso. No hay costo y se pueden anotar, hay unos teléfonos, pero de memoria no los recuerdo. No, nada, mira, yo te ayudo, por lo menos con uno, 099-934-821, reitero, 099-934-821. Ahí tenemos uno, se pueden anotar ahí y es sin costo. Y son muy bienvenidos. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti. Y también agradecer a Mariana de Sosa que nos contó, un pajarito que tenemos, y Mariana de Sosa, y bueno, nos informó sobre esta actividad que ustedes iban a desarrollar. Nosotros desde Frecuencia Abierta, Aspen FM, estamos siempre a las órdenes para lo que ustedes necesiten desde aquí, desde el liceo y la instancia que requieren. Bueno, muchas gracias. Sí, agradecerle a Mariana de Sosa, agradecerle también a nuestro intendente, el ingeniero Enrique Antía, agradecerle al alcalde, que muy amablemente nos ha ayudado porque tiene costo el profesor. Ah, bien, bien. Bueno, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.